Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 21. Gloria y alabanza a Dios. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado». Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanza a Dios. María, la madre de Jesús, guardaba todas las cosas que oía y veía. Las guardaba en su corazón. Eso nos demuestra que ella había dicho sí a Dios, pero sin saber su porvenir. Entonces, tú, Hijo de Dios, no te empeñes en saber lo que va a ser de ti, cuáles serán las circunstancias que vivirás a causa de cumplir con tu sí, con tu misión. Que quede claro que el tener una misión que cumplir por y con Dios no quiere decir que sepas la historia de toda tu vida por adelantado. Al saber tu misión, no tienes por qué saber las circunstancias que vivirás. Tú, haz como hizo tu madre, María, la madre de Dios y tuya, y dile sí a Dios con todas las consecuencias que conlleve decir este sí de corazón. Porque fíjate en la vida de la misma María. Nadie podía predecir todo lo que sufrió y todas las bendiciones que de Dios Padre recibió. Así que haz como ella, la dulce Virgen de la espera, y espera lo que sea que tengas que vivir, y vívelo guardándolo todo en tu corazón. No tengas miedo a tu futuro, porque ya Dios nació, vivió, murió y resucitó. Aleluya. Ten fe. Ten ánimo y vive feliz de haber dicho este sí que te da la oportunidad de tener una misión que cumplir, la voluntad de Dios en ti. Thank you. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.